porque el éxito es la suma de pequeños esfuerzos, repetidos días tras días. Y para los niños no hay nada imposible, por eso nunca dejamos de soñar. Disfruta de las producciones radiales realizadas por los estudiantes de las diferentes instituciones del estado Táchira. A través de la radio web educativa ebvillafane.blogspot.com, donde nosotros somos los protagonistas. La radio web llegó para quedarse, fortaleciendo el sistema educativo venezolano. ebvillafane.blogspot.com.